10:48, continuamos en el Mañanero y una vez más, momento de presentar la columna de Libre Pensamiento. Liberen sus mentes y dejen que el instinto fluya, decía una canción de Babasónicos hace mucho tiempo, el señor Fernando Losada, una vez más en el Mañanero. Fernando, buen día. Buen día, un placer. Buen día, Fer. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Viste la tele anoche? Sí, mirá qué bueno. Tomándome un café ahí con Hernán Gaspari. Decíamos que el café lo pagó la producción del programa. Sí, lo tuviste sí, sí, que pagar. No. ¿Pero vos dijiste que querías o tener un café? Elegí el formato del café, uno chiquito, fuerte, claro. Pero sí. Sí, el té por... Yo, si le pedí un té, claro, tiene que cambiar el nombre. Claro, pedir un lomo con fritas, sí. Y... No, era digamos, no podías entrevistar si comías. Sí. Claro, tomar un café. Sí, no se me ocurrió, hubiera sido por ahí una buena idea. No, para que me vuelvan a invitar. Claro, lo voy a pensar para la próxima. Bueno, bienvenido, ¿cómo le va? Bien. Bien, muy bien. Ahora estaba pensando por ahí, como vienen dándose las distintas columnas, casi que hay que cambiarle un poco el nombre y ponerle la columna para indignarse, ¿no? La columna de indignación sí, contra la Iglesia Católica. Trataré de traer algún otro tema más positivo en alguna de estas columnas. Pero hay cosas que pasan todo el tiempo y que son difíciles de ignorar, ¿no? Y de no denunciar, por lo menos. Y es el tema de hoy, ¿no? El avance del clericalismo en la cosa pública. Y este contexto de papamanía con momentos electorales sí, en sí. El cual... Casualmente, te interrumpo, sí. Antes de arrancar el programa sí. Veíamos el tráiler de una nueva película sobre Francisco, no la de Rodrigo de la Serna, sino una protagonizada por Darío Grandinetti. Ah, sí, sí. Impresionante, sí. Con un elenco descomunal que no va a ser más que reafirmar. Vamos a ver el Papa en los afiches de los cines, incluso. No, y esto de imponerlo y de imponerlo como una figura... incluso hasta progresista, casi de izquierda, esto, bueno, una estrategia que le ha funcionado muy bien, con siempre su doble discurso absolutamente hipócrita, y que en momentos electorales todos quieren quedar bien con el Papa para políticamente usarlo en las campañas electorales, ¿no? Claro. Y bueno, y pasan cosas que después son muy permisivas o se le entregan privilegios a la Iglesia a cambio de aparecer en fotos o de no recibir críticas por ahí, sí. ¿No? Sí, bueno, lo veíamos recién poníamos el ejemplo del diario La Nación con el tema de Tucumán, el título sí. Más importante de hoy es la Iglesia reclama que cese la violencia, claro. Y que se investigue si hay fraude. Sí, claro. Totalmente. Aparte, ¿qué tienen que ver ellos, no? Con ese tema, supuestamente deberían dedicarse a las cosas espirituales y no la política, pero bueno, se dedican y viven de eso, justamente. Bueno, vamos a dos hitos que están ocurriendo y que ocurrirán entre hoy y mañana. Y que creo que retratan bastante bien esto del avance del clericalismo en dos aspectos. Uno, el ideológico, cómo penetra ideológicamente dentro de la cosa pública, y el otro, el financiero, ¿no? Cómo se van apropiando de nuestros... De lo que es nuestro, en de realidad, todo, ¿no? Lo que es, claro. Es nuestro. Sí. Bueno, en la Universidad de Córdoba, que fue la pionera en separar lo escolástico de la educación universitaria, allá en 1918, con la llamada reforma universitaria, ¿sí? Se logró sacar el dogmatismo de la universidad pública, y eso fue después replicado en La Plata y en demás universidades. Primero en La Plata y después en el resto de las universidades del país, logrando una educación superior libre de, hasta donde se podía, porque bueno, la Iglesia siempre trabaja, pero libre de la influencia de el dogmatismo católico en el ámbito de educativo superior. Y justamente ahí es donde apuntan, ¿no? A recuperar esos espacios perdidos. Se replegaron primero en universidades confesionales, gracias sobre todo a Onganía y a Frondizi, uh-huh. Que habilitaron la educación por parte... La educación libre, claro, que exactamente. Llamaron, que era abrirle la puerta sí. a las instituciones privadas, en sí. Este caso financiadas por la Iglesia. Exactamente. Lo empezó Onganía en la dictadura y lo terminó de cerrar Frondizi. Bueno, la Universidad de Córdoba ha sufrido en estos últimos... años, varios embates clericales, se han intentado dar varias misas, a veces se ha logrado, a veces no, y se trató de hacer el año pasado una bendición de apuntes a comienzo de año, bueno, todo un evento. Bendición de apuntes. Sí, hay que estudiar, no bendecirlo. Claro, tenés que leerlo, bendecir el apunte hermoso. Y si los mojan tampoco sirven. Cada vez mojarse el apunte, sí. Se me chorrea todo. La cosa que permanentemente están insistiendo en penetrar la universidad pública. Lo hemos visto en todas las universidades del país. En la de Río Cuarto se han dado misas, se han hecho eventos religiosos y así por todos lados. Desde la Universidad de San Martín, que echó una docente por ser atea y estar a favor del aborto. Ese tipo de cosas que vienen pasando en la misma Universidad de San Martín, que se da en cursos de formación de dirigentes hechos por la pastoral de la Iglesia Católica y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, la de Córdoba, que es el baluarte del comienzo de la reforma universitaria, bueno, es una de las más atacadas. Y entre hoy y mañana se está realizando un evento, un congreso, que es el tercero, vienen siendo muy espaciados, que se llama No Más Silencio, ¿no? Y se va a dar en la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Es un congreso pro vida, bueno, ¿sí? Netamente pro vida. El Instituto Laico de Estudios Contemporáneos Argentino, del cual soy miembro también, denunció y rechazó esta decisión de la Universidad Nacional de Córdoba de habilitar el espacio, de ceder el espacio para este congreso, ¿no? Y lo apoyamos desde la Coalición Argentina por un Estado Laico, al ILEC, ¿no? Me refiero, Ateos Mar del Plata, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, Acción Respeto, todas estas organizaciones con convencidas de que el laicismo es la mejor opción para una sociedad más respetuosa, bueno, rechazamos y denunciamos, ¿no? Esto, por facilitar las instalaciones que pagamos con nuestros impuestos, a un evento que lo que va a hacer básicamente es criticar algunos avances que se han logrado en derechos humanos en nuestra sociedad, desde concepciones absolutamente dogmáticas religiosas. O sea, y eso no tiene nada que hacer dentro de la universidad pública. Me pareció interesante algo que escribió, que escribieron en un medio de comunicación de Córdoba, una activista feminista, que dice: dentro de este marco no es inocente que un congreso de estas características se realice en la ciudad de Córdoba, lugar donde el derecho al aborto no punible fue declarado inconstitucional por la justicia provincial al fallar a favor de un amparo presentado por Portal de Belén. Recordemos, hago un paréntesis, Portal de Belén es una asociación provida que una vez, para frenar un aborto, se metió en el hospital donde una nena adolescente estaba por abortar y le mostró fotos de... Una nena violada que estaba embarazada. Le mostró fotos de bebés destrozados para decirle: esto es lo que le van a hacer al bebé que llevas en la panza. Bueno, y lograron frenar el aborto de esta manera, ¿no? Una cosa realmente asquerosa, no hay mucho más que decir. Y su principal representante, el de esta organización, es Aurelio García Elorrio, quien presentó ese amparo en el año 2012. Después también legalmente lo querían frenar y bueno, terminaron logrando, ¿no? Es el fundador de la organización y director académico del nuevo congreso, este Provida, que se va a realizar entre hoy y mañana, en la Universidad Nacional de Córdoba. Yo acá entré a la página de esto que llama Universitarios por la Vida o Universitarios Provida. A veces utiliza un nombre y a veces utilizan otro. Todos los que van a dar charlas, salvo un par que son extranjeros, son de la Universidad Católica. Claro. ¿Qué tiene que hacer docente de la universidad? ¿Por qué no lo haces en la Universidad Católica? Sí, hay en Córdoba. Ahí, claro. Van a ganar la Universidad Católica, ¿qué tienen que hacer la Universidad Pública? Bueno, copié los títulos de las charlas. Consecuencias psicológicas del aborto, ¿no? Cabrón se ríe porque, sí. Pero no, es dramático, pero bueno. Actualidad y desafíos de la objeción de conciencia, ¿no? Claro. O sea, para que no se hagan los abortos. Seguirle dando letra, sí, a los muchachos para exactamente que objeten. Algo que no sé muy bien qué es, la verdad tampoco tenía muchas ganas de investigar, lo que se llama rebelión del amor sólido. No sé qué es eso, pero bueno, no debe ser nada grato. Hay una jornada de estudiantes secundarios, se va a llevar a estudiantes secundarios, claro. O sea, violando absolutamente la libertad de conciencia de estos adolescentes, y los van a llevar a ese congreso pro vida. Después un título que me llamó la atención, dice: ¿te valorás como una bisutería o como una joya? Adolescencia de educación para el amor. Que trata, mayoritariamente, porque estuve viendo, el tema abstinencia. Claro, la, ¿no?, abstinencia. La abstinencia y listo, reprimamos. La rebelión del amor sólido, segunda parte. O sea, ¿qué será? Me queda, no sé, un trío hoy, sí. Me voy a poner a investigar qué es el amor sólido. Después la vida y la familia en el Código Civil y Comercial. En el nuevo Código. En el nuevo Código, por supuesto. Claro. Los vínculos parentales y el desarrollo de la afectividad. Claro. Esto, por lo que estoy viendo del programa, es un ataque directo a lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario. Obviamente. Los ataques a la familia. Ahí estamos. Ahí estamos, con el lenguaje como corresponde. Y la revolución mundial. Y algo testimonial, que es la dignidad humana por sobre las circunstancias, que se trata de un ataque a la muerte digna. Exacto, claro. Exactamente eso. Es completito todo. Sí, sí, totalmente. Bueno, lo que organizan son estos universitarios pro vida, y entré a su sitio web para ver cuáles eran sus principios. Y publican, básicamente, los dos primeros, que dicen, contenido y fin. Universitarios por la Vida es una agrupación de jóvenes católicos universitarios y o cursantes de estudios superiores cuyo fin es la difusión de la cultura de la vida en el ámbito de la universidad. Cultura de la vida. No importa que cientos de mujeres mueran por abortos clandestinos, la vida es la vida. Mantener un embarazo a toda costa por sobre los derechos de la mujer. Bueno, esa es su concepción de la vida. Identidad. La identidad de la agrupación se cimenta en los principios de la Iglesia Católica en materia de moral y social. Fundamentalmente esto implica asumir los cuatro valores que el católico que actúa en la vida pública no negocia, ¿no? La defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. No se negocia esto, no se negocia. Es muy loco porque, fíjate, dice muerte natural, ¿no? Pero se oponen a desconectar a los que están conectados en máquinas. Claro, viven artificialmente, claro. Es muy raro eso, sí. El segundo ítem, la defensa de la familia fundada en el matrimonio entre un varón y una mujer. Y encontré una publicación de ellos donde comparan la pedofilia con la homosexualidad, ¿no? Y dicen, esto no debería ser una sorpresa, los pedófilos están utilizando las mismas tácticas utilizadas por los activistas de los derechos homosexuales para buscar similitud argumentando su deseo de tener hijos, es una orientación sexual diferente al heterosexual u homosexual. Hay que ser muy canallas, Realmente, no dejan de sorprender, no dejan de sorprender. A mí no dejan de sorprenderme las autoridades universitarias de permitir que esto se haga en ese ámbito, ¿no? Realmente, decir, ¿qué le pasa por la cabeza a un funcionario público para permitir que semejante bestialidad se meta en ese ámbito, ¿no? Ha pasado en la Universidad de Mar del Plata hace poco. Sí, la Facultad de Derecho es muy proclive a este tipo de encuentros pro vida y demás. El año pasado se metieron y dieron una charla de estas pro vida en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y hablaban de que la manipulación de óvulos fecundados era trata de personas. Una cosa. Maravilloso. Bueno. El poder, ¿no? Pues, sí. Pueden ser guionistas de ciencia ficción. Por ahí les va un poco mejor. Yo no puedo creer lo que estás diciendo. ¿En serio decían eso? Sí. Realmente era una cosa. Tengo la grabación, o sea, un día hasta la puedo traer. Por favor, escuchar. Te pido. El otro punto tiene que ver con la parte del financiamiento, cómo la Iglesia Católica se va apropiando de propiedades del Estado, que son de todos, básicamente, ¿no? En la legislatura porteña avanza un proyecto para transferir casi 20 inmuebles de la ciudad al Arzobispado de Buenos Aires en forma gratuita, ¿no? O sea, esto se trata de terrenos que están tanto en las zonas más ricas de la ciudad como en la de mayor estado de emergencia habitacional, ¿no? Que en algunos casos fueron ocupados ilegalmente por la iglesia, ¿sí? Y en la mayoría funcionan templos de culto católico. Algunos son terrenos también, ¿no? Y desde la Federación Argentina LGBT, junto con la Coalición Argentina por un Estado Laico, estamos tratando y llamando a los legisladores para que no aprueben esto, para que impedir este atropello al laicismo en el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Vamos a ver si logramos frenarlo. Pocos legisladores hasta ahora se han manifestado en contra. Una de ellas es María Rashid, la diputada, que fue vicepresidenta de la Federación LGBT. Claro. Pero bueno, si no logramos frenarlo, obviamente necesitarían la complicidad de otros bloques. Con el PRO solo no es suficiente. O sea, todo el bloque del PRO lo firmó, pero no es suficiente. No le dan los votos, claro. No, necesitan 40 y no llegan, claro, todavía. Pero en esta cuestión de negociación y de quedar bien con la Iglesia, no sabemos hasta qué punto, ¿no? Esto se presentó hace unos meses como iniciativa del Poder Ejecutivo de la ciudad, y la Comisión de Presupuesto lo avaló, ¿no? Como para darle continuidad en una votación plenaria. Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos para frenar la cesión de casi 3 hectáreas de terrenos, y la gran mayoría en las zonas más ricas de la ciudad, terrenos absolutamente valiosos para otras cosas, además, ¿no? Que deberían ser pensadas con... Sí, es una ciudad con un déficit de vivienda descomunal, y una ciudad que tiene, por una particularidad geográfica, no tiene más posibilidad de expandirse a ningún lado. Está ahí donde está y no hay más. Además, si hay faltantes de escuelas, hay faltantes de lugares para talleres de formación profesional, tenés faltantes de lugares para actividades culturales, de actividades sanitarias, o sea, no se lo puede ceder a la Iglesia Católica para actividades de culto en detrimento de los demás cultos, de los no creyentes y de las cosas que tienen que ver con el Estado en sí mismo, de lo que realmente se tiene que ocupar, ¿no? De seguridad, de salud, de educación. Bueno, realmente parece que las políticas de Estado hoy priorizan a una institución que además ha participado de las cosas más nefastas de la historia argentina, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, traía dos ejemplos que me parece que son bastante claros de cómo el clericalismo está avanzando y que son una clara muestra del poder de la Iglesia Católica, y sobre todo en tiempos electorales donde ellos saben manejar los tiempos, ¿no? Muy bien, claro que sí. Una vez más, Fernando Losada contribuyendo a la indignación popular a través de toda esta información tan valiosa. Arruinando la mañana, se llama. A jueves.